buco por los bares. Se consumen las horas. Necesito escapar. Necesito mi droga. Desato mi cabeza. Salto de la luce y abro la puta puerta. La puerta del infierno. Se hunde de tu piel y abriendo paso me tiro al mar. Que haber a miel que derrite tu beso. Respiro y me hago el muerto. Si siento que tu labio atraviesa mi cuerpo. Mi cerebro se desparrama cuando veo tu teta encima de mi cara. Date quieta, mejor no digas nada. Mírame de mamá. Mi cerebro se cuando veo tu teta encima de mi cara. Está quieta, mejor no digas nada. Mírame de mamá, la parte de atrás. Amanece, que todo me da vuelta, se amanece. Te miro de reojo, se me despierto y no comprendo qué coño pasó. Amanece, todo me da vuelta, se amanece. Me miro de reojo, soy mi mente. A tu lado despierto y no comprendo qué coño pasó. De pronto suena tu despertador. Me mira a cambio de color. Y salgo corriendo por el barco. Cerebro se desparrama. Mírame de mamá.